Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos sintonía de tiempo de deportes en la mañana, mediodía ya, de este viernes 8 de octubre, día en que tenemos evidentemente que hacer previa de lo que se avecina este fin de semana, pero también hacer balance. En unos minutos vamos a estar con Jorge Fernández, el físico-culturista ubriqueño que ha terminado, terminaba este fin de semana pasado su temporada primera como profesional en este deporte. Un podio en la República Checa, un cuarto puesto en el Mundial y su participación en Mister Universo este fin de semana pues ha sido lo más destacado de un Jorge Fernández que lograba el mayor hito de su carrera pues hace unas semanas con ese cuarto puesto en el Mundial. Vamos a hablar largo y tendido con el ubriqueño, pero antes, como os decía, pues vamos con la previa del fin de semana. En unos instantes nada más vamos a escuchar también a los entrenadores de los dos equipos senior de fútbol del Ubrique Unión Deportiva, tanto el senior A como el senior B, pero hay más, hay mucho más. Hay segunda jornada de la tercera andaluza juvenil. El equipo del Ubrique Unión Deportiva, dirigido esta temporada, ya saben, por Melli, visita al Divina Pastora Sanluqueña. Mañana sábado a las 5 de la tarde, un rival, este Divina Pastora Sanluqueña, que venció en la primera jornada por 0-1 al Racing Club Portuense. Debut esta semana el Alevín A del Ubrique Unión Deportiva, el equipo entrenado por Francisco Villa, que juega a domicilio también, en este caso en Jerez, visita a la afición Xerez, mañana sábado a las 11 de la mañana. En el mismo grupo de esta tercera andaluza también se encuentra inmerso el Alevín A del Ubriqueño, que evidentemente pues también arranca su curso liguero. El equipo a las órdenes de José Manuel Garrón recibe al Comarca de Jerez, en este caso el ubriqueño, que juega en casa mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Quien también debuta este fin de semana en el club ubriqueño es el cadete B. Lo hablábamos en la tarde de ayer con José Antonio García, cuarta andaluza cadete que arranca este fin de semana, y el ubriqueño que recibe al Marianistas mañana sábado a partir de las 12:30 del mediodía. Y el juvenil, seguimos escalando posiciones, que tras vencer por 1-4 en la primera jornada a La Salle, recibe al San José Atlético el domingo a las 12 del mediodía en el campo de césped natural, en las pistas de atletismo. Un San José Atlético que perdió en la primera jornada por 1-2 frente al Arcos Club de Fútbol Academy. Veremos a ver de qué vale o de qué no vale pues estos resultados, ¿no?, en estas primeras jornadas, que sobre todo son de tanteo. Eso en cuanto a la jornada futbolística. También tenemos baloncesto. El Cabu Junior A, que venció en la jornada inaugural por 7 puntos de diferencia al Descubre Ceuta, visita al Unión Linense Baloncesto, un conjunto llamado a estar arriba, que ganó por 4 puntos en Algeciras en la primera jornada. Y bueno, el Cabu que visita la línea con la intención de hacerlo lo mejor posible en su vuelta a la Copa Andalucía A, a esta exigente competición. También debuta, en este caso en el baloncesto, el infantil femenino, que llevará de nuevo Richarte mañana sábado a las 11 de la mañana en el pabellón municipal de Ubrique, recibiendo al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. Y recordamos que este fin de semana se disputa la 37ª subida a Vejer, donde se darán cita dos ubriqueños, Samuel García por un lado y Francisco Calvillo por otro. Eso en cuanto a la jornada polideportiva. Como decíamos, nos vamos a quedar hablándoles de fútbol. Vamos a ampliar un poco más las previas de los compromisos de los equipos senior, y digo los compromisos en plural porque son hasta dos partidos que disputará el senior A, comenzando este domingo a las 5 de la tarde visitando al San Bernardo en el campo de Gibraltar. Un San Bernardo que a estas alturas de la competición, se va a disputar la jornada 4, no conoce la victoria, dos empates y una derrota en tres partidos. Veremos si el Ubrique Unión Deportiva pues mantiene esa línea mostrada el domingo pasado en casa ante el Puerto Real, cuando sumó la primera victoria del curso. Y tiene doble compromiso el conjunto de Miguel Domínguez, puesto que el martes en un partido partido con horario por confirmar y que se va a poder ver a través de la página web de la Real Federación Andaluza de Fútbol, en la faf.es, va a ser retransmitido ese partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Provincial Roteña Unión Deportiva Ubrique Unión Deportiva. La vuelta está prevista para el 6 de enero, será entonces en Ubrique, pero antes, este partido de ida este martes, con horario, como decimos, por confirmar, daremos toda la información, al menos en redes sociales, para que estéis al tanto de lo que de la posibilidad, ¿no?, de ver al equipo ubriqueño, en este caso, frente a la Roteña. Y nosotros, que en la mañana de hoy, pues le preguntábamos por todo ello a Miguel Domínguez, que nos decía, entre otras cosas, pues que la prioridad es la Liga, que la Copa es un premio a la temporada pasada, pero que ni mucho menos la van a tirar. Sí, está claro que, y lo sabemos, ¿no?, que es en nuestra línea, ¿no? Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, pues seguramente no saquemos nada positivo de la estación de San Roque, ¿no? Aparte de que es uno de los campos más complicados de la categoría, pero donde sabemos lo que nos espera allí, ¿no? En que estamos preparados para la batalla. Sí, pues un equipo bastante fuerte en tu casa, ¿no? Allí con la ayuda de tu público, pues son bastante complicados, ¿no? Y donde por fin el año pasado, pues conseguimos la primera victoria allí, ¿no? Nunca, tampoco, es verdad que tampoco hemos perdido, ¿no? Pero siempre hay una primera vez, ¿no? Esperemos que siga esta línea y que este año, pues no sea tampoco el día que tenemos que perder allí. Pues tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver con la gente que llegamos, ¿no? Y estamos todos en condiciones y de aquí al domingo pues todavía tenemos tiempo de pensar de la manera que vamos a salir, ¿no? La verdad que es un sistema que al equipo le viene bastante bien, ¿no? Pero no es que lo vayamos a utilizar semana tras semana, ¿no? Podemos utilizar dos sistemas que tenemos bastante trabajados y veamos a ver, ¿no? Según también cómo vaya cómo el partido se vaya discurriendo. Pues bien, ¿no? La verdad que vamos a estar bien, ¿no? A lo mejor el esfuerzo del domingo, pues el martes. Siempre el martes hay jugadores que tienen molestia a los del domingo, golpe o puede pasar cualquier situación, ¿no? Pero la verdad que lo encaramos bien, ¿no? A lo mejor el único problema que tenemos para el martes fue el trabajo, ¿no? Más que el físico. Hombre, está claro que el primer partido es el domingo, ¿no? Que es la que es de Liga y ese es el importante para nosotros, ¿no? La Copa es un premio que tenemos a la temporada del año pasado, ¿no? Y la verdad que tampoco la vamos a jugar, ¿no? Ya tampoco la vamos a tirar, vamos allá por ella, ¿no? Pero ya tendremos tiempo de pensar una vez que vengamos de San Bernardo, ¿no? Hay que ver también cómo terminamos de allí y ver cómo la disposición de los jugadores que tenemos. Pues la verdad que desplazamiento cerca, ¿no? Tenemos buena rota por el Tesorillo, ¿no? Y teníamos el 50% de ir al Tesorillo, ¿no? Lo mejor pues era por aquí cerquita, ¿no? Rota otra buena, ¿no? Que es una hora y pico y no tiene que bajar allá abajo del campo de Gibraltar, ¿no? Así que lo valoramos bien, ¿no? Ya quedamos cuatro nada más y eran los tres que había, pues, con los tres igual de difícil. Sí, ¿no? La verdad que han cambiado bastante, ¿no? Han cambiado de entrenador, ¿no? No sé qué es Mendoza, ¿no? Han fichado a Simón, que estaba en el Puerto Real, ¿no? Y de allí, pues, han llevado cuatro o cinco jugadores también, ¿no? Está Frank Cortés, que jugó con nosotros el playoff, ¿no? Al Expósito. Y la verdad que han hecho un gran equipo, ¿no? Estarán también en fase de ir conociéndose y ajustando cosas y la verdad que es un rival que es bastante potente, ¿no? Quien juega en casa, el senior A, que tiene dos compromisos, los dos fuera, quien juega en casa, como digo, es el senior B, el equipo de Mario Casillas, que quiere resarcirse, quiere encomendar el error de la pasada semana cuando perdía por 2-1, se dejaba remontar, podríamos decirlo así, sin restarle mérito al Next Star, un partido que dominaba en el Puerto de Santa María por 0-1 ya en la segunda mitad. Quiere encomendar el error, tienen muchas ganas de que el campo esté bonito, de que haya ambiente, un equipo que recibe, como decimos, el domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo al Medina Balompié, un rival que tiene 2 puntos en 3 partidos disputados, que como bien decía Mario, no conoce la victoria, pero sí ha empatado 2 partidos, por tanto, algo tendrá. Estas eran las palabras de Mario Casillas y enseguida estamos con Jorge Fernández hablando de fisicoculturismo. Bueno, pues la verdad con ganas de que llegue el domingo para intentar de cambiar un poco la tónica del otro día, de la derrota, y con muchas ganas de que el campo esté bonito, de que el campo haya ambiente, de que sea un buen partido, disfrutemos todos, sea un buen fútbol y nada, con ganas de que llegue el domingo. Pues nada, hemos insistido en la idea que tenemos, que sabemos cuál es y seguimos trabajando, seguimos intentando de demostrarle que es la idea nuestra, intentando de que confíen en el sistema, confíen en ellos mismos, confíen en todo, en el cuerpo técnico, confíen en los compañeros y sobre todo que relajen en los partidos, que aquí no hay presión ninguna, porque esto es para disfrutar y lo importante es que ellos disfrutan, nos hacen disfrutar a todos. Hay entrenamientos que los ve y en 10 minutos ve barbaridades y después en el partido parece que está más tensionado y les cuesta un poco más entrar en la tónica y nada, hablar con ellos, es un equipo joven, y hablar con ellos y decirle que nada, que lo que tienen que disfrutar y saben lo que hacen, que es jugar fútbol. Esta gente no quiere nada más que jugar donde sea, un lado o en otro, pero está claro que jugar en casa es muy bonito, jugar contra en tu pueblo, con tu gente, sí, que a lo mejor está un poco más presionado, pero yo creo que nosotros lo que es el tema de la presión no lo apenas lo tenemos en ese aspecto y lo que queremos es jugar en casa, disfrutar y que disfrute la gente que nos está viendo. Bueno, pues hemos recuperado algún que otro jugador, pero seguimos teniendo la enfermería con algunos gente importante, pero vaya, es lo que te digo, ahí nuestro punto es que somos un equipo, los que están y tienen que dar la cara igual que los que no puedan asistir. A veces para entrenador sí te calientas un poco porque sabes que podrías haber puesto otra ficha en vez de la que habías puesto, pero vaya, es lo que te digo. Somos 25 y lo importante es que esté en el campo, de la cara, trabaje y haga las cosas así. Lo importante es trabajar en el campo, trabajar tanto defensivamente como ofensivamente y sobre todo lo que estamos intentando inculcarle, que los partidos, todos los partidos, vamos, yo siempre lo digo, que sea el rival que sea, hay que trabajar, hay que luchar, hay que disfrutar y las cosas salen. Esfuerzo y sin actitud, pues no, las cosas no salen. Por eso te digo que la clave es hacer lo que sabemos, que es trabajar en el campo, hacer nuestro sistema, hacer nuestro juego y sobre todo disfrutar, que es lo que ya nos toca. Sí, hay que tener cuidado porque ya sabes que son equipos que sí, que aún no ha ganado, pero bueno, de tres partidos ha empatado dos. Algo tiene que tener también. Creo que es un equipo que siempre ha estado ahí dando la cara, un equipo que ya también es veterano. Por lo tanto, lo que es el tema de relajación y demás, eso tenemos que tener claro que no podemos tenerlo. Y después, en el aspecto de mi equipo, sabe que nosotros hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido y la tónica que tenemos que coger o tenemos que tener en cuenta que aquí en casa lo importante es que no se vayan puntos, se vayan lo menos posible si queremos hacer algo de aquí a final de liga. Todo eso en lo relativo a lo que tendremos este fin de semana, pero aún es viernes y todavía tenemos que ir echando la vista atrás. Hemos querido aprovechar esta jornada de viernes para conocer, para hacer balance de lo que ha sido la temporada para uno de los nuestros, Jorge Fernández, que en este 2021 afrontaba, como ya vislumbrábamos, su primera temporada como profesional en el mundo del fisioculturismo. Un Jorge Fernández que lograba subir al podio en la primera competición como profesional en su deporte. Un Jorge Fernández que sobre todo conseguía este año, hace escasas semanas, el hito de colarse como cuarto clasificado en el Mundial, y un Jorge Fernández que este fin de semana pasado en Marbella ponía fin a la temporada con la disputa, con la celebración de Mister Universo. Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues cuántas ganas, no sé si este año podríamos decir, bueno, vienes cumpliendo sueños, ¿no? Durante los últimos años, durante los últimos meses en tu faceta deportiva, como representar a España en un mundial y demás, pero ¿cuánto has tenido que trabajar para conseguir colarte en el mundo profesional del fisioculturismo, Jorge? Pues tú mismo lo has hecho. Desde el 2019 que ya conseguí mi tarjeta profesional. Nos pusimos a trabajar muy duro porque sabíamos que lo que nos esperaba en la liga profesional no era lo mismo que en el amateur. La liga profesional se encuentra ya los campeones de todos los campeones. Entonces sabíamos que iba a ser un salto muy grande y que el estatus que teníamos que conseguir era bastante alto. Jorge, ¿cómo se consigue esa tarjeta de profesional y qué te cambia, aparte de eso, ¿no? De enfrentarte a los profesionales, a los mejores? Pues, a ver, ser profesional en este deporte se consigue o bien siendo campeón del mundo, que yo no lo he sido, pero sí que te da la opción de ser profesional mediante campeonato a campeonato, entrando en el ranking de los 10 mejores del mundo. Y yo lo conseguí en el 2019 con un cuarto lugar. Uh-huh. Que no sé si es peor o más difícil, ¿no? Ser campeón del mundo o la constancia, ¿no? Tuya de todas esas competiciones, ¿no? Bueno, habría que llevar a las dos opciones. Oye, Jorge, por quedarnos en esta última competición, ahora hacemos resumen y balance del año. Lo primero que sí que te quería preguntar, aunque yo sé la respuesta, es ¿cómo puede ser que compitas o que te pongas en el escenario a posar justo al lado de algunos competidores que pesan casi 20 kilos más que tú o 20 kilos más que tú? Y 30. ¿Cómo y 30. Puede ser eso? ¿Cómo pues mira, a ver, está la categoría abierta, que se suele llamar Open, uh-huh, que es donde entran todos los competidores, quien quiera ir. ¿Sabes? Nadie le va a negar que una persona con 70 kilos no vaya a competir. ¿Qué es lo que ocurre? Porque como este deporte es muy visual a la vista, entonces llama más la atención una persona que tenga gran volumen de carne, gran volumen de peso, ¿sabes? Sí. Que una persona que, igual como yo, en 80, podía parecer, para que me entienda y decirlo de forma graciosa, parecía una marioneta al lado de ellos. Y luego, al final... Pero vamos, que es lo que puse en las redes sociales y demás, que yo iba con una condición física en la que muchos de esta gente temían porque ellos son grandes, son voluminosos, pero ellos lo que es una dieta no la llevan tan al límite como yo. ¿Y esa era tu baza este fin de semana, Jorge? Claro, esa era mi baza y la que yo juego buen papel, la que es lo que es la definición, la dureza, la madurez muscular, y eso es lo que destaca en un escenario. Porque claro, a fin de cuentas, lo que valoran los jueces en esta categoría Open es lo mismo que en cualquier otra competición, ¿no? Al final es gusto, es algo subjetivo, ¿no?, de los jueces. Claro, es que eso que te voy a decir, que es subjetivo, que eso para los jueces es visual, y lo que a lo mejor tú ves extraordinario, un juez lo ve patético. Entonces, entrar en esa dinámica ahí, ¿sabes?, simplemente hay que dártelo a los jueces, que es lo que ellos valoran, y tendrán un estándar y tendrán un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Para poder juzgar estos campeonatos. Uh-huh. Hay gente que sí, que sale muy, muy grande, pero que también lleva una condición extraordinaria. Claro. Como el que lo gana, que está invicto, el Michel Crisané, que es de Eslovenia. Este que, aparte de ser una persona extremadamente grande por todos los lados, por donde lo mire, también lleva una buena condición, porque lleva separación muscular. El tío es parejo de arriba abajo, no le sobresale ni un grupo muscular más que otro, ¿sabes? Claro, está compensado y roza la perfección, ¿no? Perfección, pero vamos, desde arriba hasta abajo. Como oye, me dicen algunos, está equilibrado. Está equilibrado. Está equilibrado. Jorge, estábamos hablando de Mister Universo, una competición en la que acudía a esta modalidad Open compitiendo o en esa desventaja, posible desventaja de la que estamos hablando, y tu intención era entrar en el top 10, algo que no pudiste conseguir, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo se desarrolló? Mira, como comentamos antes, esto es una categoría Open que estaban los mejores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta competición? Que no hemos juntado lo del Campeonato del Mundo de la semana pasada de las categorías altas con los campeones del mundo de la categoría baja, con los que fueron mis contrincantes. Entonces, yo sabía que iba a ser una categoría grande, de bastantes competidores, pero teníamos la esperanza de poder entrar dentro de los 10, del top 10, digamos, que es donde el premio es cuantitativo, es metálico, para que nos entienda. Sí. Y no pudimos entrar, porque también entramos en la parte de que venían gente bastante famosa de Sudamérica, de Colombia, para ser más exacto, como el Rubiel Mosquera, que tiene bastante repercusión mediática en las redes sociales, y le estaban dando mucho bombo de que venía a España a competir, que le iba a hacer contrincante de Michel Crisané, y esa es una persona que, vamos, que no podía salir al escenario tal como iba, porque es que no había hecho ni dieta, ni sacrificarse poco, así que tiene gran volumen de carne, pero aquí juega un papel importante la famosidad de ellos. Uh-huh. O sea, ¿crees que esas decisiones, o al menos así lo interpreto yo, vienen un poco, los jueces lo hacen un poco por darle ese, no sé, darle ese nombre al deporte o darle ese impulso al deporte y bueno, que por ejemplo que una final sea un Madrid-Barça siempre le interesa a las competiciones, ¿no? Porque siempre va a redundar mejor mediáticamente, ¿no? Exactamente. Yo lo veo así, y todo el que estábamos allí, pues nos pudimos dar cuenta que una persona en esta condición física, pues es lamentable que hagan estas cosas en esta altura de un campeonato. O sea, que aparte de machacarte en el gimnasio, aparte de hacer la dieta, tienes que ser un crack en las redes sociales, ¿no, Jorge? Pues sí, porque hoy, a día de hoy, ya sabes lo que se mueve en las redes sociales. Pues yo... Pues muchísimo. Claro. Yo, Jorge, si te parece llegado a este punto, pues voy a decir que en Instagram, @Jorge_IFBB, pues ahí tenemos a un ubriqueño que, al que no le viene mal, pues los likes y los follows también, ¿no? Por de cara a próximas competiciones. Mira, no estaría mal tener más seguidores. A ver si así por lo menos los puestos se fijan más. Oye, pero... No, a mí me gusta ganar el campeonato como hay que ganarlo, llevando una condición física extraordinaria. Me llevas a preguntarte, Jorge, tu nombre, tu cara ya va resultando conocida, ¿no? En todas esas competiciones, ¿no? Ya se te va teniendo en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Y me doy cuenta porque cuando entramos en lista, lo que es el meeting, en la presentación de competidor, el recogida del dorsal y demás, ya la gente se clava la mirada, para que me entiendas. Te clava y dice, hostia, este está aquí. Hay que tener cuidado con él, este... ¿Sabes? Y en la misma competición intentan taparte, en las fotos intentan esconderte, ¿sabes? Que no se te vea. Sí. O sea que por esa parte estoy muy contento porque sí que adversarios de más quilaje saben que soy buen contrincante. Y sí, has compartido ese vídeo en redes sociales que me parecía muy curioso, lo tenía por aquí apuntado para preguntarte, Jorge, en el que, bueno, literalmente te tapan, te meten el codo, ¿no? Como los ciclistas cuando están en el sprint y sacan ese codito, también te metían el codo los contrincantes. ¿Esto es algo habitual? Sí, sí, porque, a ver, si... las redes sociales, bueno, el vídeo que creo que no tiene muy buena calidad, pero sí que en este deporte, y tú te das más a ver, y puedes tapar a un contrincante que rival y bueno, pues son puntos que te pueden llegar a favorecer. O sea que... O sea, es una cosa que se suele hacer también en el deporte, pero hay que ser avispado y decir, oye, que aquí estoy yo y quítate del medio. O sea que yo voy sumando a la lista. Hay que estar fuerte, hay que machacarse en el gimnasio, hay que hacer dieta, hay que ser un crack en las redes sociales y también, bueno, hay que jugar ahí sobre el escenario, ¿no? Sí, sí, hay que saber venderte en el escenario porque es donde tienes que demostrar lo que quieres enseñar. Jorge, primer año de profesional, como decíamos, 3 competiciones, una Diamond Cup en la República Checa, subiendo al podio, el 4º puesto del Mundial y este Mister Universo. A grandes rasgos, eso es lo que ha sido la temporada. Una temporada que valoras cómo, ¿qué balance haces, Jorge? Pues balance bastante bueno. Lo que me da a pensar que el año que viene, cuando me vaya a presentar a las competiciones de la segunda temporada, porque ahora mismo me voy a plantear en subir más tamaño para poder llegar a ser más competitivo, y el balance que puedo hacer es todo positivo, porque no me esperaba nunca llegar el primer año y tocar podium, tocar buenas posiciones y hacerme hueco pues, entre los campeones de los campeones del mundo. Te iba a preguntar, Jorge, si esto también tiene un hándicap o una parte negativa, el hecho de que ya la capacidad o el poder de sorpresa ya lo pierdes, ¿no? Ya se te espera y ya se te espera además que vayas y además que vayas con un físico puntero, ¿no? O sea, que por esa parte la exigencia sí que tiene que seguir siendo la máxima. Sí, sí, a ver, yo siempre decimos así entre conmigo mismo, y si en un campeonato ha salido bien... en el siguiente tengo que salir extraordinario, y así vamos evolucionando con el tiempo que tenemos de descanso ahora, entre temporada y temporada, pues lo que conseguimos esto, intentar evolucionar, intentar incrementar el tamaño de los músculos, intentar incrementar el peso y poder llegar, vamos, a otras dimensiones, digamos. No quedarnos estancados en un mismo peso y cuando salga al escenario que los mismos jueces que te recuerden vean tu evolución. Claro. Oye, ¿y eso te ha repercutido en el día a día, me refiero a nivel de entrenamiento, a nivel de dieta, o has seguido un poco en la línea que venías trabajando estos años atrás? Esto es muy simple, este deporte. Esto es comer, entrenar y descansar, y de que el cuerpo fluya. No hay atajo, no hay manera de hacerlo más rápido, no hay manera de... Hay que dejarlo todo que vaya en una línea recta, sin altibajo. Entonces hay que seguir igual, entrenando fuerte, descansando bien, comiendo bien y llevando la vida al día a día. Oye, como ser humano, al igual que todos nosotros, Jorge, ¿de dónde sacas esa fuerza, dónde sacas esa motivación el día en que, porque claro, dices el día a día, y a lo mejor un día que no cumplas los objetivos, pues te puede repercutir en semanas incluso, ¿no? A esos niveles. Ese día que te levantes, el cuerpo no tira o la mente no va, ¿qué haces? Pues sencillo, escucha al cuerpo. Si el cuerpo te dice que descanse, descansa. Que te encuentras con ánimo de entrenar, hay que entrenar, pero el cuerpo hay que escucharlo siempre, porque es el que va a responder. Uh-huh. Si un día no te sientes motivado, si un día entras al gimnasio y no me veo con las ganas de no entrenar, me doy media vuelta y me voy para mi casa, porque es que lo que vaya a hacer en el gimnasio no me va a valer para nada. Y para estar perdiendo el tiempo, mejor me voy para mi casa y al siguiente día voy con más ganas. Uh-huh. Pues sabio consejo entonces este que nos da Jorge. Para todos los deportes, escuchar el cuerpo. Si un día me duele la rodilla, no vayas a correr al campo. Si un día te duele, porque es que puede agravar una lesión de que está ahí y no nos hemos dado ni cuenta. Claro, las lesiones que vienen en muchas veces dadas por eso, ¿no? Por ese factor psicológico, que a lo mejor el cuerpo no va y tú lo quieres forzar un poco y al final pues la lesión viene. Claro. Yo diría que si el 80-90% de las lesiones que tenemos, es decir, esto igual corriendo un poco se calienta y se me quita. Uh-huh. Pues igual voy a Ignacio, esto me duele un poquito al hombro, esto cuando levanto cuatro mancuernas se me quita. Uh-huh. Y esto va grabando una lesión. Claro. Jorge, final de temporada 2021, la fotografía de tu cuerpo, y final de temporada 2020, la fotografía de tu cuerpo. ¿En qué ha cambiado o en qué eres mejor a día de hoy con respecto al año pasado? Pues el año pasado, el año pasado creo que no competí. Fue en el 2019, que fue cuando ya empezó lo del COVID. El 2020 no hice absolutamente nada. Sí. ¿Y qué? ¿En qué cambió? Pues la evolución, pues lo que yo te he dicho. Esto es el entrenamiento diario, dieta diaria, descanso diario. Pues había una evolución. Salí en categorías de menos de 85 kilos, que fue la que salí en el 2019, que fue donde hice todos los campeonatos internacionales, más mundiales en Abu Dhabi. Pues hasta ahora que he cogido 4 kilos más, pues imagínate, 4 kilos repartidos por todo el cuerpo, más tamaño, claro, más redondez, más bombeo, más separación muscular, yo digo, más madurez muscular, que son escenarios donde se ve, claro, la dureza que se ve entre un músculo acuoso, sin que no ha hecho dieta, o un músculo duro y rayado. Uh-huh. Y estás, si no me equivoco, en 88 kilos puedes estar, Jorge. Sí, 88 salí ese último, apurando porque quería salir trillado, para que me entiendas. Más mayor, ¿cómo te explico? Más detalles musculares. Uh-huh. El músculo se ve estriado, la piel fina, transparente. Uh-huh. Pero de normal de competición, 89-90. Claro, porque lo interesante es estar casi en el límite de por arriba, ¿no? La categoría era antes, claro, la tuya, ¿no? Hasta 85 kilos, claro, ahora es, por ejemplo, hasta 90. Si la categoría es hasta 85 o hasta 90, pues lo bueno es salir con 90 o 89-900 y limitando el peso, pero hacia arriba, porque eso quiere decir que tienes más tamaño. Uh-huh. Y la intención, según me decías antes, era subir de categoría, colarte entre hasta 95. No, porque en profesionales hay solamente dos categorías, menos de 95 y más de 95. Ajá. Entonces, mi deseo o el planteamiento que me voy a poner durante todos estos 8 o 9 meses de preparación va a ser aumentar los 2 o 3 kilos para poder llegar un poco más al límite de los 95. Claro. O sea, es que estás casi 7 kilos por debajo de otros competidores. Claro. Uh-huh. Y, Jorge, ¿ha mejorado también de todas las cosas que hay que tener en cuenta? Porque, claro, lo digo porque la gente a lo mejor se puede pensar que esto es levantar pesas y ya está. Pero también, ¿has mejorado o has intentado evolucionar en el tinte del cuerpo, verdad? Sí, es una cosa a la que me llevo no rayando, sino que estudiando. Porque a mí me gusta hacer muy negro, muy, sí, oscuro. Estos tintes oscurecen mucho la piel. Pero también hay que ver como las paredes, la imprimación. Yo soy muy moreno. Una persona blanca, cuando tú te das tinte, pues igual el marrón es mucho más claro. Uh-huh. Yo lo que me di cuenta es que personas que son blancas, lo que son la definición y los detalles musculares, como que se aprecian más. Yo lo que quiero ver es a ver cómo puedo corregir eso. Pero la gente me dice que no, que yo salgo estupendamente y que se me ve en el escenario como se me tiene que ver. Entonces, es una cosa que es un tema que no voy a tocar mucho más. Ajá. Si salgo bien con este tinte y he llegado hasta aquí, como he llegado a ser cuarto del mundo con este tinte, no voy a tocar nada. Uh-huh. Oye, por cierto que... Lo que sí podemos mejorar también es la puesta en escena, las poses, la transición de las poses, llevar de una pose a la otra con elegancia. Esto no llega al escenario y dicen doble vista de frente, de espalda, y te ponen, no. A mí me gusta hacerlo bonito, hacerlo, ¿sabes? Que llame la atención. Claro. Son aspectos que vamos aprendiendo, ¿no? Con el día a día, cuando te escuchamos un poco y te vamos conociendo un poco más acerca de tus competiciones. Bueno, escuchamos también a la Peque por detrás, que también quiere ser protagonista, ¿no? De la entrevista. Está con la mancuerna ahí. Jorge, cuarto puesto en un mundial, que llevamos ya casi 20 minutos de entrevista y no te he preguntado por uno de los máximos hitos, ¿no? De tu carrera, si es el máximo. Es ahora mismo el máximo. Uh-huh. Y el que más me ha podido alegrar y sentirme más satisfecho. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, pues a ver, según el varapalo que me di en el último mundial, de no entrar ni siquiera en las semifinales, llegar aquí en profesionales, sí que hay menos competidores, pero esto es la crema de la crema, son todos campeones del mundo y demás, meterme en este cuarto puesto, la verdad que me hizo un subidón de energía que yo creo que me va a durar para toda la preparación de 2022, ¿sabes? Pues un cuarto puesto en un mundial, ya puedes decir que eres el cuarto del mundo en algo que yo creo que nosotros nos moriremos y no lo podremos decir de nada, en ninguna disciplina, ¿eh? Sí, joder, solo hay que ponerte e intentarlo. Decías que ahora comienza, bueno, una etapa de preparación de 8 o 9 meses. Imagino que ahora también el descanso y algún lujo sí que te vas a dar. No te voy a preguntar qué fue lo primero que te comiste, porque sí he visto la foto de la palmera, Jorge. Las famosas palmeras de la Kiki. Pues sí, sí. Es una cosa que tenía ya preparada y lo llevé a cabo. Cuando terminamos la competición, al día siguiente nos pasamos por una panadería detrás de la que la veis por Mala, que es muy famosa, de las palmeras gigantes, y trincanos una. que te la comiste en dos o tres veces, ¿no? No te la comería en una. Sí, sí, guau. La gente se pensará que son finas, pero que son casi 5 kilos de palmera, ¿eh? ¿Y ahora a descansar, Jorge? Y ahora alcanza, digamos que más liviano, los entrenamientos ya no son tan obligados, ya me puedo permitir comer mucho más, que es lo que te restringe en una dieta de preparación, comer limitado y cosas que no te dan apenas energía. Ahora cuando comes bastante, pues vas a gimnasio con otra cara, con otra ímpetu, uh-huh. Vas con energía, con ganas. Claro. Y también los resultados, ¿no? Sobre todo ese cuarto mundial, como decías, que te va a servir de te va a dar una moral brutal. Lo voy a tener en mente, cada día que voy a entrenar, lo voy a tener en mente. Claro. Cuarto no, primero, uh-huh. El año que viene. ¿Qué objetivo está marcado para el año que viene, Jorge? Mejorar los puestos. Uh-huh. Si este año he quedado cuarto, el año que viene quiero quedar tercero, pisar podium o quedar primero. Porque el objetivo de un deportista, yo para mí es ser campeón del mundo. Yo quise ser campeón de Andalucía, lo fui. Yo quise ser campeón de España, lo fui. El de Europa, pues me quedé subcampeón. Pero ya que el campeonato de Europa no es un profesional. Pero ya sí que me propongo ser campeón del mundo. Si sé que puedo llegar a un cuarto puesto, luchando, entrenando y llevando todo bien, puedo conseguirlo. Lo tengo claro y va a ser mi objetivo. Jorge, da gusto escuchar a esa motivación, esa ambición, esa exigencia que te marcas y que yo creo que es uno de los éxitos o de los secretos del éxito, ¿no? De los éxitos que estás cosechando en el deporte. Así que yo por mi parte me queda agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito contándonos un poco lo que ha sido este año, lo que va a ser el próximo año y dejarte la última para que añada lo que quieras añadir. No, simplemente daros las gracias y que me encanta tener vuestro apoyo y que dé visibilidad a mi deporte. Pues nosotros encantados y más aún, ¿no? Con éxitos de este nivel, Jorge Fernández, cuarto en el Mundial en este 2021. Ojalá ese deseo de ir mejorando puestos se cumpla y nosotros lo contemos. Jorge, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí este tiempo de deportes. Nosotros que nos despedimos como cada viernes deseando la mejor de las suertes a nuestros deportistas, a nuestros clubes, a nuestros equipos ubriqueños. A partir de la semana que viene analizaremos todo lo que acontezca en este puente. y comenzaremos con esa mitad final de segunda mitad, mejor dicho, de octubre, que viene cargada de grandes citas, de grandes eventos para los nuestros. Como decimos, ponemos punto y final. Tan solo desearos que pasen un fin de semana feliz. Gracias por estar ahí.